94.3 FM Río. Lo que estamos escuchando es el himno del Festival Folclórico Internacional de Coronda, con la letra de Fernando Vanegas, interpretado por el Sapo Martí, Pablo Marioni, Darío Morante y Camila Tesiay, que nos pone un poco en clima, porque viste, ya entramos en tiempo de festival. Esos tiempos hermosos que tiene Coronda, que van en septiembre, octubre, noviembre, donde pasan un montón de cosas, y bueno, entre ellas está el Festival Folclórico Internacional. Y hablar de esto, y para entrar ya en tema, vamos a hablar un rato con la profesora María Gabriela López. Piti, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, muy bien. Gracias a Dios, aquí estamos, tratando de organizar el festival. Ya nos queda poquito tiempo, pero bueno, ya hemos conversado con la gente de la municipalidad y bueno, respetando los protocolos, trataremos de hacer el festival, aunque sea más chiquito, por supuesto, de lo que ha sido otros años. El anterior fue virtual, fue una experiencia nueva, rara, pero que, bueno, en definitiva, mantuvo la esencia y la presencialidad, la vigencia. Sí, exactamente. Y es decir, estamos. El año pasado se hizo virtual. Este año vamos a tener una parte presencial y una parte virtual. La parte de los invitados extranjeros que siempre han venido va a ser virtual. Y bueno, y vamos a tener la presencia de algunas delegaciones nacionales. También con un número muy acotado, porque tenemos una cantidad de personas que hay que respetar, y bueno, la idea es mantener la fecha en el calendario de encuentros nacionales, y bueno, y que Coronda siga estando presente en ese calendario, y también responder un poquito a la inquietud de toda la gente que nos llama y que nos dice: no dejen de hacerlo, tenemos que mandar esto. Bueno, entonces con el apoyo de todos ellos estamos tratando de organizarlo y de que, bueno, Coronda tenga una edición más de este encuentro. Te pregunto en cuanto a la idea, porque bueno, el festival históricamente tuvo un desarrollo no menor a los 3 días, con un calendario de actividades que fue bastante similar durante su tiempo, lo que convierte en tradicional, digamos, ¿no?, las costumbres y las formas del festival, como el fogón, como la noche, como la despedida. ¿Este año pensás más o menos parecido o se reduce? Lo reducimos un día. La noche de peña no la vamos a hacer, porque, bueno, viste que la peña lleva a una aglomeración de gente. Claro. Así que, bueno, la peña no, el festival sí lo mantenemos sábado y domingo, con distintos invitados que van a venir a la ciudad ese día y se van a volver ese mismo día, que se van a mantener en burbujas, que van a estar alojados en las instituciones que siempre nos prestan los locales, donde se van a cambiar y van a ir ya listos al festival como para subir al escenario, y que tampoco haya aglomeraciones en los baños. Las sillas se van a mantener con el distanciamiento que nos exigen, y por supuesto tenemos que respetar una cantidad que, bueno, depende del lugar donde lo hagamos, será la cantidad de sillas que podamos poner. Claro, es complicado, o sea, pero bueno, a ver, entiendo que, como todo, charlaba hace un ratito con Rocío Sanón por el tema de la fiesta de la frutilla, y es un poco esto, ¿no? Es el camino a volver de alguna manera, como se pueda, a tratar de retomar nuestra vida común de todos los años. Exactamente, es eso. Es tratar de decir, bueno, estamos vivos, hagamos lo que podamos, y con la idea de que en algún momento esto pase y volvamos a hacer el festival grande que hacíamos. Pero yo creo que es válido, muy válido igual, porque fundamentalmente mantenemos el evento en el calendario anual de los encuentros nacionales, que es algo que cuesta tener y que por ahí nosotros, o Coronda en sí, no se da cuenta del esfuerzo que hemos hecho todos estos años para poder mantener este lugar y este espacio. y bueno, y segundo, poder compartir un poco con aquellos que puedan acercarse a esta coronda, respetando todas las pautas que, bueno, este año son bastantes y bueno, a las delegaciones también se les hace difícil, muy difícil, porque te imaginas que tienen que venir con un número reducido de gente, si vienen en colectivo, el colectivo tiene que venir a la mitad, para todos es un esfuerzo. Entonces, bueno, valorando todo el empeño y las ganas que ponen desde los distintos ballets, bueno, vamos a hacer todo lo posible por mantener un lindo espectáculo y por poder juntarnos y por poder brindarle a la coronda estas dos noches de encuentro, de danza, de folclore, y que realmente pueda ser una fiesta. El difícil trabajo de seleccionar quién participa y quién no, como todos los años, ¿no? Sí, sí, mira, bueno, otros años se han hecho evidentemente por orden de contestación, pero bueno, ahora la verdad que hay unos cuantos ballets que desde hace bastante tiempo nos vienen preguntando, se hace, cuando se haga, avisanos, y bueno, sin duda esos van a ser los primeros en estar en la lista y si tienen las posibilidades de venir, en asistir. Yo en este momento no te puedo dar nombres ni nada porque, bueno, hasta el 30 de septiembre vamos a esperar las confirmaciones y vamos a ver realmente quienes, por más de la buena voluntad que tengan, pueden hacer el esfuerzo y llegar hasta aquí. Estoy charlando con Piti López, que es la directora de la Academia de Danzas Folclóricas Argentinas, de Coronda, hablando de esto, ¿no?, del Festival Internacional de Danzas Folclóricas que se lleva a cabo en nuestra ciudad de manera interrumpida desde hace una banda de años. 25, ya vamos por el 26. Claro, la 26ª edición del festival. Y bueno, esto que nos pone también, que nos gusta tanto, del que siempre participamos, del que tenemos recuerdos hermosos. Particularmente tengo muy, muy buenos recuerdos de toda la gente que ha venido, de las hermosas charlas que hemos tenido en este programa con gente importantísima, tal vez los mejores, realmente los mejores del país, estrellas internacionales que han pasado por ese escenario. Y ahora, un poco como que volviendo, ¿no?, pensando en que no te digo que la pandemia ya pasó, pero con los debidos cuidados poder retomar al menos algo de la presencialidad, que es lo lindo, lo que tenemos ahí. ¿Y ahí cómo vas a hacer para dividir la gente que va a venir de manera virtual? Bueno, lo virtual se va a transmitir por una pantalla. Ajá. Y va a ser parte del espectáculo que presentemos. Sin duda, no es lo mismo, pero tampoco queremos hacerlo a un lado porque, bueno, ahora realmente del extranjero es muy difícil llegar hasta aquí. Y viste, con todo lo que tienen que hacer, los días de aislamiento, es imposible para los ballets llegar. Así que ellos lo van a hacer de manera virtual. Pero bueno, la gente de aquí, de la provincia o provincias que está permitido viajar, los vamos a esperar, los estamos esperando las confirmaciones y yo creo que va a ser un lindo encuentro. Por supuesto, esperamos contar con la presencia del público que nos acompaña siempre. También, bueno, le decimos que cuando tengamos la certeza del lugar y de la gente que nos permiten tener en esos espacios, vamos a estar avisando para que todos aquellos que quieran compartir con nosotros esa noche puedan reservar su silla. Y sin lugar estamos manejando un poquito las dos alternativas, ¿viste? Uh-huh. Algo al aire libre, algo en el salón, pero bueno, estamos esperando, todavía no tenemos la certeza de exactamente dónde lo vamos a hacer. Bien, y siempre con el apoyo de toda la gente de ese ejército, de gente que tenés atrás tuyos, liderado por tu madre, que siempre está ahí, la gringa le manda un beso, que sé que la tenés al lado. Le mando un beso, está acá al lado mío. Y por Pelu, que te emboxes, otro sí. Beso para Pelu. En reparación. Sí. Está haciendo agradezco a la gente de la comisión que está ahí permanente, que ha estado a mi lado en todo este tiempo, y a los padres de los chicos, que siempre están ahí, a los chicos del ballet que empujan y que estamos ensayando y haciendo algo lindo para presentar, y bueno, y por supuesto a toda la gente de Coronda que siempre nos está dando ánimo, sigan adelante. Así que, bueno, y a vos, a los medios que nos ayudan a difundir esto. Bien, fecha ya confirmada, todo en 9 y 10 de octubre, la fecha ya la tenemos, y bueno, estamos trabajando y apenas tengamos otras confirmaciones, ya vamos a estar charlando con vos y con los otros medios para que puedan difundirla y para que, bueno, toda aquella gente de Coronda que nos quiera acompañar pueda reservar su silla. Excelente, Piti, muchas gracias por el contacto. Bueno, gracias a vos, hasta luego. Hasta luego, charlamos con Piti López, titular de la Academia de Danzas Argentinas de Coronda. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.